Desde este instante comienza un viaje musical a través del tiempo. A través del tiempo. Los clásicos. Los clásicos. Los nuevos sonidos. Nuevos sonidos. Y los éxitos de siempre giran a 33 revoluciones. 33 revoluciones. El sonido de los 90 es 33 revoluciones. De los 90 se caracterizó por muchos hechos políticos, históricos, evolución y sobre todo tecnológicos. Uno de ellos, el nacimiento de una de las herramientas que hoy en día es vital para el desarrollo de muchas de nuestras labores, la Internet. Y en los próximos días llega la película Capitana Marvel del universo cinematográfico de Marvel Comics. Esta es producida por Marvel Studios. Esta producción evocará aquella década que nos trae gratos recuerdos. Y hoy por este motivo la tornamesa de 33 revoluciones se prepara para los 90 con más poder. Evento que celebraremos el próximo sábado 2 de marzo en el Museo Bogotá, Colombia, segundo piso de la Librería Francesa. Allí estaremos con nuestros amigos del Universo Marvel Colombia Club de Fans. Con muchísimas actividades para recordar la década de los 90. Con el tema que inició la campaña publicitaria para este evento y que también le da la bienvenida a nuestro episodio número 105 en el día de hoy. 1990, Unbelief, a cargo de EMF. Les saluda Freddy Gómez García y los invito para que en este momento disfrutemos de un maravilloso viaje musical a través del tiempo. Hoy, en los 90, con más poder, recordando aquellos años 1990 a 1999. Y también regresando nuevamente a este espacio. Después de año y medio de ausencia, volveremos nuevamente cada fin de semana para acompañarlo con las mejores canciones y las mejores anécdotas. You're unbelievable. Estos sí que son desconocidos. Sonic Youth, N.I.N., Palapalooza. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. 33. You're unbelievable. En 1991, la intervención militar de los Estados Unidos al Golfo Pérsico es conocida como la Operación Tormenta del Desierto. Y después del exitoso trabajo en Justice for All, Metallica regresaba con el álbum homónimo producido por Bob Rock. Este álbum todos lo conocimos por su portada de color negro. Escucharemos una de las canciones que abre la cara B de este trabajo, Off Wall and Man. Los clásicos. 33 revoluciones. Está en 33 revoluciones. Está en 33 revoluciones. I try and feel the sunshine, but you bring the rain. You try and hold me down with your complaint. You cry and mediados de 1991, Guns N' Roses llega con un trabajo doble titulado Use Your Illusion, volumen 1 y volumen 2. Sus portadas en color amarillo y azul evocan las ruinas de Atenas del pintor Rafael. Y su sonido nos recordaba aquellas épocas del blues rock que interpretaba Led Zeppelin en la década de los 70. Escuchábamos el tema 14 Years del primer volumen de este trabajo doble. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. septiembre de 1991, el rey del pop lideraba las listas de ventas en todo el mundo con su álbum Dangerous. Canciones como la que escuchamos en este momento, Jan con Heavy D and the Boys, In the Closet con Naomi Campbell en su videoclip. También otros grandes clásicos como Remember the Time, Black or White, Who Is It, entre muchos otros. Las cosas iban muy bien en ventas para Michael Jackson en ese septiembre de 1991, pero la llegada de este álbum cambió por completo las cosas en materia de ventas y de radio en ese entonces. El segundo trabajo musical de la agrupación Nirvana comenzó a ser el líder en ventas desde ese entonces. De su álbum Nevermind escuchamos Smells Like Teen Spirit. Los clásicos a 33 revoluciones. She's so overboard. de los 90 está en 33 revoluciones. Desde comienzos de la década de los 90, muchísimas agrupaciones de grunge comenzaron a emerger. Y también ser los protagonistas en la radio y en la cadena de videos musicales MTV. Del álbum debut de Pearl Jam titulado Ten, escucharemos la canción que abre este LP, Once. Luego seguiremos en 1992 con Alice in Chains, agrupación que celebró por esos días los 25 años de su trabajo debut. Escucharemos el tema Man in the Box. sí que son desconocidos. Sonic Youth, N.I.N., Palapalooza. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. 33. You're unbelievable. To love the God. To fear the flame. And to burn a crowd that has a name. De los 90 está en 33 revoluciones. Los clásicos. A 33 revoluciones. las tareas más importantes de este espacio musical es desempolvar discos y con ellos traer gratos recuerdos. Y hoy, en este episodio especial Los 90 con más poder, se ha hecho una curaduría para recordar muy buenos clásicos. Del álbum debut de la agrupación Live, titulado Drowning Cooper, Selling the Drum. También escuchábamos de 1992 The Mini Fine, a cargo de los Soap Dragons. Video que fue muy popular en ese año en la cadena de videos MTV. Sonido de los 90 está en 33 Revolución. A mediados de la década de los 90, el sonido industrial se toma la radio y también se toma todas las tiendas de disco. Marilyn Manson, Nine Inch Nails, entre otros, fueron protagonistas por estos años. Escuchamos desde Alemania Rammstein el tema Du Richo Gut. Luego también tendremos a Prodigy en 1997 de su trabajo Fat of the Land, Funky Sheep. Y para finalizar este bloque de canciones, escucharemos uno de los temas que acompañó una escena clave de la película The Matrix. Película que a propósito por estos días celebrará sus 20 años. Del trabajo Dex Drums and Rock and Roll, la agrupación Purple Heads, Spy Brick. Es nur eine schmale Brücke. Die Ufer sind Vernunft und Trieb. Ich steig dir nach, das Sonnenlicht in den Geist verwirrt. Ein blindes Kind, das vorwärts kriecht, weil es seine Mutter riecht. Die Spur ist frisch und auf die Brücke. Dann schweißt ein warmes Blut. Ich seh dich nicht, ich riech dich nur, ich spüre dich ein, ob dir das vor Hunger schreit, bitte richt dich meilenweit. Yeah. los 90 está en 33 revoluciones. Los clásicos. Tres revoluciones. los 90 está en 33 revoluciones. Los 90 está en 33 revoluciones. Otro de los sonidos importantes que emergía en aquella década de los 90 era el rock funk y también el nu metal. Muchas de estas letras eran cargadas con contenido hacia la política y los hechos de ese entonces. Iniciamos este bloque de canciones escuchando el álbum debut de la agrupación Rage Against the Machine. La canción número 3 del lado A, 1994, Take the Power Back, en la voz Zac de la Rocha. También en este bloque de canciones escucharemos a Korn, a Red Hot Chili Peppers y Limp Bizkit. Los clásicos. 33 revoluciones. We're power back. We gotta take the power back. Check. We're gonna have to break it down. Class, but the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies bouncing on every fucking wall. Thought he was well kept, I guess he fears playing the fool. The placing students sick and listen to that bullshit that he'd learned in school. You're up, my rope to swing on. Can't learn a thing from it, can we hang from it? Gotta get it, for Brotherman. I'm like a motherfucking Brotherman. Expose and close the doors, I don't contract. The strike will remain for the truth. Cause the circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back. We gotta take the power back. Come on. We gotta take the power back. No more lies. Los 90 está en 33 revoluciones. Clásicos. 33 revoluciones. Tell me what you need, tell me what 90 está en 33 revoluciones. Get on top. Revoluciones. Just think about it. Because you know it all, and I guess things will never change. mencionábamos anteriormente en este especial de 33 revoluciones, los 90 con más poder. El nu metal fue uno de los géneros que se consolidó muy bien durante mediados de la década de los 90 y hasta hoy en día se mantiene muy vigente dentro de la industria musical. Escuchábamos a la agrupación Korn de su álbum Fall on the Lyra, que celebró el año anterior 20 años de su lanzamiento. Dead Bodies Everywhere. También nos acompañaba en este bloque musical la agrupación Red Hot Chili Peppers, y que por estos días celebrará los 20 años de uno de los trabajos más importantes de su carrera musical, Californication. Escuchábamos la canción número 4 de la cara A de ese trabajo musical, Get On Top. Y finalizábamos este bloque de canciones con la canción que nos acompaña en este momento, de la agrupación Limp Bizkit, el tema Rearranged. Este tema pertenece al álbum Significal Other, que por estos días también celebrará sus 20 años, en la voz Fritz Dog. En 33 revoluciones, sonido en vivo. En los años 90, la cadena musical MTV fue muy popular por sus conocidos MTV Unplugged. Y por sus estudios han pasado grandiosos artistas hasta la fecha. En 1995, la agrupación Kiss decide reunir a toda su formación original y también a otros miembros que apoyaron esta agrupación. Escucharemos el tema Domino. Luego también en nuestro sonido en vivo nos acompañará The Offspring en la presentación de Woodstock 1999 y festival que en este 2019 celebrará sus 50 años. El tema The Kids Aren't Alright de su álbum Americana de 1998. Goes like this. Yeah. Los clásicos. 33 revoluciones. Never had confession. Never had a home. Never had a worry. Until I met God. The Virgin Mary, Lord, I can feel. Got no hesitation. Don't she kisses like the kiss of death? Love's not some money. Backs against the wall. Calls me sugar daddy. She knows she's a captain. Every damn time I go through that door,

time is racing faster every minute. What could I do more? Yeah, I'm really not sure. I know I'm running circles, but I can't quit. I'm so confused about what to do. Sometimes I wanna throw it all away. Controlling everything in sight. Feeling weak, I don't feel right. You're telling me I have to change. Telling me to act my age. But if all that I can do is just sit and watch time go, then I'll have to say goodbye. Life's too short to watch it fly. So watch it fly. So here I am, growing older all the time, looking older all the time, feeling younger in my mind. Here I am, doing everything I can, holding on to what I am, pretending I'm a superman. Está en 33 revoluciones. biz. Come around tonight, you got to come around tonight. I'll entertain us. Come around tonight, you got to come around tonight. You got to come around tonight. I'll entertain us. Who I? Funk slapping is mixed with the dance hall and hip hop beats and funk guitar and Dilly on the mic in one essay. Baby, say you're loving and you're lazy. El género ska nació a finales de la década de los 70, pero curiosamente, a finales de los años 90, gozó de muy buena popularidad. Para muchas de las personas que crecimos durante esa década, nombres como Reel by Fish, Sprinkle Jack, Less Than Jake, Goldfinger, Buckeye son muy familiares. Y por supuesto, de nuestro continente, los fabulosos Cadillacs. Iniciamos este bloque de canciones del género ska con la agrupación Goldfinger, el tema Superman, que hizo parte del popular videojuego Pro Skater 1 para la consola PlayStation. Luego teníamos un cover de un clásico de los años 80, Take On Me, a cargo de Reel by Fish. Y para finalizar, en 1999, 20 años de historia, Come Original, a cargo de True Level. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. You may think you're in heaven. También los sonidos del funk y la música disco fue muy importante para la agrupación Jamiroquai, que al fusionarlos con el acid jazz generaría trabajos muy importantes en esta década. Del álbum Synchronize de 1999 nos acompaña el tema Destitute Illusions. Luego tendremos el sonido del hip hop. Nos devolveremos a 1994, Insane in the Brain, a cargo de Cypress Hill. Canción que todos recordamos en aquel capítulo de la serie Los Simpson, cuando estuvieron en el festival Lollapalooza y compartiendo con otros grandes de la década de los 90, como Sonic Youth y también The Smashing Pumpkins. Luego nuestro viaje musical nos llevará hasta 1997 con el álbum debut del dúo Daft Punk. De este dúo francés escucharemos el tema Indo Cyber Club. Recuerde compartir este especial en todas las redes sociales con las etiquetas numeral los 90 con más poder y numeral UMC Fans. We'll be right back. sonido de los 90 está en 33 revoluciones. Los 90 está en 33 revoluciones. 33 revoluciones. Del año 1999, el dúo inglés de Chemical Brothers lanza uno de sus trabajos más importantes, Surrender. Y por estos días han sido noticia en la industria musical. En el próximo mes de abril llegará su nuevo LP. Con esta interesante fusión de sonidos del dúo francés Music Response, vamos llegando al final de este episodio especial. Los 90 con más poder en la tornamesa de 33 revoluciones en el día de hoy. La invitación muy especial es para que nos acompañen el próximo 2 de marzo en el Museo Segundo Piso de la Librería Francesa. En todas las redes de Universo Marvel Colombia Club de Fans encontrarán toda la información acerca de horarios y precios. También todo el cronograma de actividades que tendremos para este encuentro. Entre ellos, un stand-up comedy a cargo del caricaturista Nadine Adi. También muchos premios de nuestros patrocinadores. Y lo más importante, videos, música y muchas anécdotas de esta década de los 90. Freddy Gómez García se despide agradeciendo su compañía durante estos 120 minutos en este maravilloso viaje musical a través del tiempo. Y hoy, en el episodio número 105, regresando nuevamente a este espacio. Espero seguir acompañándolo sin falta todos los fines de semana, con mucha música, historias y anécdotas. Sé que nos faltaron muchísimas canciones y agrupaciones por escuchar en este especial, pero el sábado 2 de marzo podremos disfrutarlas en Los 90 con más poder. Para finalizar nuestro podcast en el día de hoy, nos centraremos en 1999 con dos canciones que fueron muy populares en las fiestas y en las pistas de baile para ese año. Sobre todo porque ya venía la víspera del Y2K, o más conocido como el nuevo milenio. Uno de los sellos más importantes de esta década en materia de música de baile fue Positiva Records. De este importante sello musical tendremos el tema Lola Steam. Y para finalizar evocaremos aquel día de Año Nuevo en 1999 y con el cual abre la película Iron Man 3. El tema Blue de la agrupación italiana Eiffel 65. Muchísimas gracias por su compañía y la cita es el 2 de marzo en el Museo para los 90 con más poder. ¡Feliz día! El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. sonido de los 90 está en 33 revoluciones. About desde Bogotá. En los 80.